El ritmo de la poesía. No, mi mundo de ayer. El eco de la música. Amor, amor, amor, estoy aquí, aquí, aquí. La suave melancolía que se adueña del espíritu. Cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí, te acordarás de mí. Recuerdos para ti. Te quiero tanto. Buenos días, amantes de la década prodigiosa. Bienvenidos a este programa dedicado al amor y a la amistad. Alégrate por lo bueno que tienes y por lo de los demás. Desecha los recuerdos tristes y dolorosos. No te lastimes más. Solo las personas entusiastas son capaces de vencer los desafíos de lo cotidiano. Iniciamos con la música de Diango. Un amor tan grande. Vagas por la ciudad desesperada, no sabes dónde ir, cuándo parar. No quieres recordar, no puedes olvidar, y confundida sigues tu vida igual. Tristeza, soledad, una aventura, una sonrisa más y un gran error. El sexo sin amor te hace sentir peor, no es el camino para olvidarlo, no. Nada que ver. La realidad no lo puedes olvidar. Un amor que fue tan grande no se olvida así. Tienes que llorarlo todo, tienes que sufrir. Si te dicen que otro amor el viejo borrará, del tiempo, solo así comprenderás que un amor tan grande así nunca lo olvidarás. Tristeza, soledad, una aventura, una sonrisa más y un gran error. El sexo sin amor te hace sentir peor, no es el camino para olvidarlo, no. Nada que ver, la realidad no lo puedes olvidar. Un amor que fue tan grande no se olvida así. Tienes que llorar. Pasar del tiempo, solo así comprenderás que un amor tan grande así nunca lo olvidarás. Un amor que fue tan grande no se olvida así. porque el amor es esto cuando tiemblo y me llega el brillo encendido de una rosa. Parece como un sueño que ya es realidad. Hoy lo veo todo. Domingo de poesía. Domingo de poesía. Te digo que te quiero. No lo pienses más. Mario Benedetti fue un escritor y poeta uruguayo, integrante de la generación del 45, a la que pertenecen también Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti, entre otros. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros, algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. Escucharás el poema Elegir mi paisaje de Mario Benedetti. Lo combinaremos con la música de Celina González. Paisajes naturales. Si pudiera elegir mi paisaje de cosas memorables, mi paisaje de otoño desolado elegiría, robaría esta calle que es anterior a mí y a todas. Ella devuelve mi mirada inservible, la de hace apenas 15 o 20 años, cuando la casa verde envenenaba el cielo. Por eso es cruel dejarla recién atardecida, con tantos balcones como nidos a sola y tantos pasos como nunca esperados. Aquí estarán siempre, aquí los enemigos, los espías aleves de la soledad, las piernas de mujer que arrastran a mis ojos, lejos de la ecuación, dedos incógnitas. Aquí hay pájaros, lluvia, alguna muerte, hojas secas, bocinas sin nombres desolados, nubes que van creciendo en mi ventana, mientras la humedad trae lamentos y moscas. Sin embargo, existe también el pasado, con sus súbitas rosas y modestos escándalos, con sus duros sonidos de una ansiedad cualquiera y su insignificante comenzón de recuerdos. Ah, y si pudiera elegir mi paisaje, elegiría, robaría esta calle recién atardecida, en la que encarnizadamente revivo y de la que sé con estricta nostalgia el número y el nombre de sus 70 árboles. Porque el amor es esto cuando tiemblo y me llega el brillo encendido de una rosa. Parece como un sueño que ya es realidad. Hoy lo veo todo. Domingo de poesía. Domingo de poesía. Y te digo que te quiero, no lo pienses más. El perdón libera de ataduras que amargan el alma y enferman el cuerpo. Perdonar es dejar de lado aquellos pensamientos negativos que nos causaron dolor o enojo. Perdona para que puedas ser perdonado. Recuerda que con la vara que mides serás medido. Seguimos con la música de Camilo VI. Si tú te vas. Con tus defectos y virtudes me enamoré, y a tu vida y tus costumbres empecé a querer. En el amor y en la pareja me hiciste creer, y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? Tus detalles cariñosos me acostumbré, y a las caricias de tus manos sobre mi piel, y como algo sobrehumano te imaginé, y sobre un pedestal te puse. ¿Para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si si tú te vas, si tú te vas. Detalles cariñosos, me acostumbré, y a las caricias de tus manos sobre mi piel, y como algo sobrehumano te imaginé, y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, será de mí. Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti. Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Hay cartas que muestran el cariño verdadero. Cartas de amor y amistad para siempre. El tiempo pasa lentamente por mi vida. Hace unos años que no he vuelto a verte más. Cartas que vuelan sin alas. Para que no me olvide y me recuerde cuando esté lejos. Alas de mariposas. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Es difícil sacar la cuenta de cuántas palabras he llegado a escribirte a lo largo de este tiempo. Lo único que podría asegurar es que han sido cientos de palabras nacidas del amor más profundo que pueda sentir. Son tantas las cosas que te he dicho en todas mis cartas y seguramente he repetido un gran porcentaje de todas estas frases, pero igual, cada vez que te escribo es como si fuera la primera vez. Cada palabra está llena de amor y energía renovada. Mi amor, mi pedacito de cielo, cuánto añoro de tus labios un beso. Cuánto quiero verte en este instante y decirte muchas cosas más, porque aún tengo mucho por decirte. Hay tanto aún detrás de esa frase, pero no me alcanzan las palabras, y es que no las hay. Para el amor no existe un diccionario, ni un alfabeto, ni una regla ortográfica ni gramatical definida. Y aún así, tiene el maravilloso don de comunicarse en todo momento, actúa con su propia lógica y posee su característica forma de expresión. Sí, así es el amor. Te amo. Es lo único que podría decir porque no tengo la capacidad de describir ni escribir, mucho menos traducir esto que dice mi corazón. Esto que grita tan alto y tan fuerte, esto que yo puedo entender, pero que me es imposible empezar en palabras, porque el lenguaje del amor, del corazón, no está hecho para ser leído, ni mucho menos para ser comunicado por la mente. Por eso mi mente no lo entiende, no puede traducirlo a palabras. Por tanto, las verdaderas palabras del corazón no pueden ser distorsionadas, porque nadie puede transmitir en palabras lo que está hecho solo para ser sentido y vivido a través de las emociones, aquello que denominamos sentimiento. No tengo idea de cómo puede llegarse a sentir tanto, y no sé si de alguna manera pueda mostrarte todo lo que hay dentro de mi corazón. pero déjenme empezar diciendo que te amo, porque es la única frase que iguala en intensidad lo que yo siento por ti. Detrás de un te amo hay tantas cosas, no me alcanza el tiempo ni el espacio para expresar todo lo que he querido, pero sé que entenderás lo primordial. Son tantas las maravillas que me hace sentir y vivir, son tantos los momentos de alegría e ilusión. Tu nombre lo lleva cada latido de mi corazón. Te amo. Hay cartas que muestran el cariño verdadero. Cartas de amor y amistad para siempre. El tiempo pasa lentamente por mi vida. Hace unos años que no he vuelto a verte más. Cartas que vuelan sin alas. Para que no me olvide y me recuerde cuando esté lejos. Alas de mariposas. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad. Prefiero creer en personas, simplemente personas, que no siempre están seguras de todo, pero siempre cumplen. Transparentes, amiga, espontánea, a veces ingenua. Prefiero creer en hombres y mujeres que reverencian la vida con la misma intensidad que un gran amor. De ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro, pero yo sé que tú me niegas tu cariño porque no tengo dinero para comprarlo. Soy humilde, lo sé, por mi pobreza no quieres darme poquito de tu amor. Sé que tú contemplas tu belleza y la riqueza que te ofrece solo amor. Juguetes del amor, porque en la vida por un juego se engaña el corazón. Yo como un enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor. Juguetes del amor, porque en la vida por un juego se engaña el corazón. Yo como un niño me enamoré de un imposible que está jugando con mi vida y con mi amor. Espacio para el encuentro y el recuerdo. flechazos de amor. Aunque estés lejos tú de mí, contigo sueño y soy feliz. No importa la distancia que exista entre nosotros, si es verdadero nuestro amor, mi amor, tu amor. Flechazos de amor. No dejo de pensar en ti y quiero despertar, sentir tu corazón, qué hermoso debe ser vivir una pasión. Te busco en mis largas noches de insomnio, te busco en mis sueños perpetuos, te busco y no te encuentro, ven por favor que te espero en silencio. El adiós eterno cuando ya me haya ido al infinito incierto y te acompañen aquellos viejos recuerdos en que vivimos juntos, nuestros más íntimos sueños, ya no podrás volver a los pretéritos tiempos. Tu ausencia, te marchaste un día y me quedé en el puerto esperando tu vuelta con tu eterno recuerdo. Ya me encontraba solo, invadido de recuerdos de un pasado ya lejano en el que me lo diste todo. Y yo lo acepté y me quedé. Un espacio para el encuentro y el recuerdo. Flechazos de amor. Aunque estés lejos tú de mí, contigo sueño y soy feliz. Entre nosotros, si es verdadero nuestro amor, mi amor, tu amor. Flechazos de amor. No dejo de pensar en ti y quiero despertar, sentir tu corazón, qué hermoso debe ser vivir una pasión, los dos tan felices. Aún sin sentido, sin razón ni pensamiento, aún sin saber por qué te amo o por qué te pienso, pero sé que existes y que tú eres mi sueño. Continuamos con la música de Lolita, Vete de mí. Fantasmas en las noches de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan cansadas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí. A olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Yo, rato a la maldad. Tengo las manos tan secas de apretar que ni te puedo sujetar. ¡Ay, vete de mí! No podemos ay, recordar. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos ay, recordar. Amar profundamente a alguien nos da fuerza. Sentirse amado profundamente por alguien nos da valor. Recuerdos para ti llegó a su fin. Nuestro colectivo estuvo integrado por Arisbel García Méndez en la grabación, edición y transmisión. Yo soy Ailiris Gutiérrez García, su locutora y amiga. Recordar es rehacerse. ¿Y a quién amar? Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. ¿Cuántos te halagan si triunfando estás?